Radio CCE 940 AM. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radio revista dominical. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a este, un nuevo programa de la revista cultural Chasquiando, que se transmite por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Hoy tenemos una noche de emprendimientos productivos desde la zona Quitumbe, gracias a la administración zonal Quitumbe. Muy complacidos nosotros de tener este tipo de colaboraciones para que nuestros emprendedores productivos, pues, puedan tener un espacio para promocionar y publicitar lo que ellos a bien tuvieran. Gracias, soy Chasqui Milenario en este programa número 160, este programa que se retransmite por Radio Casa de la Cultura el día domingo de 4 de la tarde a 5 de la misma. Tendremos el reprise de este programa. Gracias a todas y todos por conectarse. Inmediatamente vamos nosotros a compartir el enlace, quienes están en vivo en esta transmisión, en esta videoconferencia, por esta plataforma llamada Zoom. Vamos a compartirles en el chat el enlace para que ustedes a su vez puedan compartir a sus familiares, a sus amigos, a quienes estén interesados en conocer, saber un poco más de esta noche de emprendimientos. Doy la bienvenida a nuestra compañera Katy Rojas desde la parroquia de Tumbaco. Katy, buenas noches. Buenas noches, Vinicio. Buenas noches, amigos y amigas que están conectados al Zoom y también al Facebook Live a través de la página fanpage de Redcom Comunicadores. Pues les damos nuevamente la bienvenida y hoy vamos a hablar de emprendimientos y sobre todo estaremos hablando de dos puntos muy importantes y fundamentales en la vida del ser humano, como es un emprendimiento sobre alimentación y el otro sobre el cuidado personal. Entonces, no se desconecten, acompáñenos hasta el final y si ustedes también tienen alguna pregunta, alguna duda, pues pueden hacerlo. Nuevamente, bienvenidos y disfrutemos de este programa. Muchas gracias, Katy. Así es, nosotros somos la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Redcom Comunicadores, estamos en nuestra fanpage. De esta manera, Redcom Comunicadores en Facebook y en este preciso instante estamos transmitiendo desde esta plataforma Zoom hacia Facebook Live en videoconferencia. Quiero dar la bienvenida también a nuestra compañera del equipo de producción de Chasquiando, la compañera Mónica Pastrano. Mónica, buenas noches. Buenas noches con todos, con todas quienes nos siguen por Redcom Comunicadores, el programa 160 de Chasquiando. Vamos a tener, como ya lo dijeron, emprendimientos desde la zona Quitumbe. Vamos a conocer estos dos emprendimientos para que ustedes puedan visitarlos y conocerlos y vivir la experiencia directa con estos dos grandes emprendimientos. Buenas noches con todos. Así es, compañera Mónica, gracias a la Unidad de Desarrollo Humano Sustentable de la Administración Zonal Quitumbe. Ellos realizan el apoyo a los emprendedores de la zona con el fin de fomentar el autoempleo de forma legal y organizada. Estos emprendimientos son unipersonales, familiares, asociativos en definitiva. La ACQ apoya en la formación técnica y legal del emprendimiento, así también como en procesos de capacitación en temas de trabajo en equipo, liderazgo, atención al cliente, costos, contabilidad básica, gastronomía, repostería, masajes, entre otros, con certificaciones avaladas por la CETEC y el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Además, en la creación de espacios de promoción y comercialización de estos productos y servicios de nuestros emprendedores. Bueno, dice que también realizan un trabajo conjunto con Radio Casa de la Cultura, es decir, con nuestro programa Chasqueando, que se transmite por Radio Casa de la Cultura. Agradecidos nuevamente a la Administración Zonal de Quitumbe por este trabajo colaborativo que nos permite dar a conocer, generar un espacio de promoción y comercialización de estos productos y servicios a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, www.radiocce.com. Y no se olvide también, estamos en FM, en 100.9, somos Cultura FM. Bueno, hoy tenemos a Tani Burger y también a Spa Pan. Quiero dar el paso a nuestra compañera Katy para iniciar con la bienvenida a nuestros emprendedores de la zona Quitumbe. Gracias, Vinicio. Pues damos nuevamente la bienvenida a Fanny y también a Fanny Spa y a Tani Burger. Es muy importante que ustedes estén acá compartiendo con nosotros y sobre todo que nos den a conocer lo que ustedes hacen. Que precisamente este tiempo de pandemia ha sido un tiempo para salir adelante, emprender, ya que muchas personas también se han quedado sin sustento, sin trabajo. Entonces, vamos a hablar justamente de sus emprendimientos. Pues el hombre es un ser vivo que siempre necesita nutrirse y también sobrevivir, crecer, desarrollarse. Pues la comida es la fuente que proporciona los medios necesarios. Y para esto, además también de ser una necesidad, comer es un placer. Entonces, vamos a iniciar nuestra entrevista y conversación de hoy con Tani Burger. Quisiera que nos cuenten cómo, cuándo y por qué surgió Tani Burger y Spa Fanny. ¿Cuál fue la motivación inicial para que ustedes hayan decidido montar sus negocios? Muy buenas tardes desde acá de Tani Burger. Para Vinicio, para Katy Rojas y para todos los que nos escuchan. Les comentamos un poquito sobre nuestro emprendimiento, cómo surge y qué es lo que hacemos. Tani Burger surge a raíz de mi socia. Los dos nos quedamos por la pandemia sin empleo. Los dos somos dedicados a la alimentación. Yo tengo una trayectoria más o menos de 13 años en gastronomía. Mi socia es todo lo que es atención al cliente, panadería y repostería. Al ver nosotros nuestras afinidades en eso, decidimos poner Tani Burger. ¿Qué significa Tani? Tani significa saludable en uno de los dialectos quichuas. Y Burger, lo que es hamburguesa, ¿qué es? Es un restaurante de comida americana. ¿A qué es lo que nos dedicamos? Lo que es hacer hamburguesas, varios tipos de hamburguesas, que es nuestro fuerte. Nuestras salitas barbecue, que son espectaculares. En base a eso es nuestro emprendimiento. También somos un catering pequeñito que estamos comenzando. Entonces, eso. ¿Qué más les puedo decir de nuestro emprendimiento? Muchas gracias. Tenemos también a otra chica que está con el nombre de Tani Burger. A lo mejor es la socia. Quisiéramos que también nos comparta su parecer respecto a la pregunta que hemos formulado. En nuestro emprendimiento comenzó a raíz de que nos quedamos sin trabajo y pues juntamos nuestras ideas, lo que nosotros sabemos para poder hacer Tani Burger. Estamos ubicados tras el Quicentro Sur, entre la Quipu S32 y 183. Bueno, ¿qué más le puedo decir? Que estamos comenzando un emprendimiento y que sí, seguir adelante con todo lo que, los conocimientos que los dos nos hemos juntado. Muchas gracias, Marta. Continuamos con nuestra entrevista. Asimismo, queremos preguntar a Fanny, precisamente, claro, que también el cuidado de las uñas Han salido ahora también de los salones de belleza y están ahora empoderándose más hacia el mercado. Pues también el manicure profesional es considerado un factor estético, ¿no? En la imagen de la mujer y ahora también en la del hombre. Entonces quisiéramos que Fanny nos cuente igualmente sobre su emprendimiento. ¿Cuándo y por qué surge Spa Fanny? ¿Cuál fue la motivación inicial para abrir su proyecto de emprendimiento? Buenas noches con todos. Bueno, mi emprendimiento surge a raíz igual de necesidades ya de base de hogar. Por la pandemia, a mi esposo le bajaron la mitad del sueldo y ya se suscitó varios, digamos ya, como todo familia se requiere de deudas para cualquier cosa de sacar adelante a la familia. Tenía años estudiado en ello y no surgía. Entonces pusimos una opción en que voy a emprender, hacer algo que tenía en mis manos, algo de mi titulación que no estaba ejerciendo. Hacer validez, ¿no? Ya en conjunto con mi esposo, puse el local ahorita que estoy emprendiendo y tratando de mejorar, seguir estudiando, dando no solo, digamos, de uñas de spa, dando masajes, lo que es masajes relajantes ahora en esta pandemia, que hay mucho estrés con eso del tema del encierro. Entonces, estoy tratando de seguir emprendiendo y siendo mejor. Eso, mi emprendimiento es la base mejora futuro para mis hijos y mejoramiento de la familia. Muchas gracias, Fanny. Sabemos que también ustedes, para realizar el trabajo que están emprendiendo, se tienen que capacitar. Cuéntenos en qué temas se han capacitado ustedes para emprender sus negocios. Porque, claro, a veces se tiene idea, ¿no? Pero también siempre es necesario tener un aval y tener sobre todo bases, ¿no? Para poder servir. Empecemos con Tani Burger y luego con Spa Fan. Uno de los cursos que estamos incluso ahorita cruzando y nos está ayudando el municipio aquí en Quitumbe es sobre la atracción de clientes, que es lo que nos hacía falta a nosotros aquí en el... O sea, de saber un poco más de lo que es marketing, función de redes sociales y todo eso, que era nuestras falencias aquí, o sea, para nosotros y lo que es Tani Burger. Entonces, respecto a eso, hemos tenido el apoyo del municipio en darnos las capacitaciones que nosotros requerimos. No solo eso, sino también gracias al municipio, nosotros hemos tenido incluso hasta algunas plazas, ferias que nos han salido recién, que gracias a ellos hemos tenido un poco más de publicidad, que era lo que nos faltaba, y más que todo a nosotros saber de todo eso, y más que todo saber de cómo ahora se manejan en las redes sociales el marketing, que es muy importante en este momento de la pandemia y todo eso, teniendo en cuenta que ahora no hay que esperar que el cliente llegue a nosotros, sino que nosotros debemos llegar al cliente, y eso es lo que nos están enseñando y lo que nos están capacitando realmente. Vamos ahora con Marta para que también nos cuente en qué se ha capacitado ella también para poder aportar al negocio. Bueno, o sea, en sí mi capacitación no viene solo desde hoy, sino que, o sea, si, en los trabajos anteriores que yo he tenido muchas capacitaciones en lo que es atención al cliente, cómo llegar al cliente, ponernos tanto en el puesto del cliente como en el puesto tras de un mostrador. He tenido esas capacitaciones, también sé lo que es repostería, lo que es barismo, que es mi estudio, lo que yo seguí. Entonces sí tenemos una capacitación como para poder atender a nuestros clientes y saber cómo llegar ante nuestros clientes, tanto en la comida que nosotros hacemos, saber si el cliente le gusta o no le gusta, o qué podemos seguir aportando en positivo para nosotros. También yo también he ingresado a las capacitaciones del municipio, que también nos están capacitando más para tener una buena atención al cliente. En eso es lo que me he estado capacitando y mis capacidades en las que yo tengo en mi trayectoria de todo un trabajo antes de ponerme en el local. Anteriormente, la mayoría de trabajos que he tenido pues ha sido como atención al cliente. Muchas gracias, Marta. Qué importante es lograr hacer estrategias con instituciones que nos puedan ayudar a crecer y en este caso a ustedes como emprendedores. Quisiera también que Fanny Spahn nos responda en qué tema se ha capacitado para poder dar sus servicios. Bueno, como lo mío es el arte de embellecer a la mujer, y ahora que ya no tanto a la mujer, también es al hombre, arte de hacer en las uñas para que luzcan las manos de las damas. Ahora, es decir, para poder hacer ello durante tanto tiempo que yo estaba con titulación en belleza, sí me fue un poco difícil, pero nada imposible, porque a veces uno se pone una meta a cumplir, y mucho más cuando tenemos un apoyo, así como lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Es algo muy positivo. Bueno, yo trato de salir de lo rutinario, trato de seguir estudiando, mejor dicho, hago eso, estudio. Me fui a capacitar mensajes, como lo que es ahora de la cosmetología, de lo cual que abarca todo lo que es de la piel, todo a nivel corporal, donde nos ayudan con lo que es de drenaje linfáticos, de qué son limpiezas faciales, y creo que es algo mucho mejor para dar mejor servicio a lo que voy a hacer aquí en un emprendimiento que tengo. Gracias, Fanny. Y continuamos. Quiero ahora que nos cuenten qué aspectos más importantes tomaron en cuenta para implementar sus negocios. Uno de los aspectos creo que más importantes que nosotros tenemos en mente junto con mi socia es el crear empleo. Una de las cosas que nosotros tenemos aquí muy claro no es solo, o sea, nosotros trabajar. Queremos que este emprendimiento sea mucho más allá y nosotros crear empleo hacia otras familias. Más que todo, nosotros estamos un poco sí direccionándonos para todo lo que son mujeres, madres cabeza de hogar. Entonces, eso es lo que estamos también en la lucha, es uno de los por qué hicimos esto también, aparte obviamente de nosotros estar bien, de nosotros tener una estabilidad económica. También ver la necesidad de ahora que la gente, o sea, está pidiendo comida mucho más que antes, lo que es a domicilio y todo eso, y nosotros les damos otra opción. Sí, es comida rápida, es comida americana, pero los plus que nosotros tenemos es lo que nos hace que nos llamen, o incluso que la gente mismo venga y pida para ayudar. Eso creo que son uno de los aspectos importantes. Bueno, para mí el aspecto más importante es el crear en ser. Estamos metidos en la cabeza eso, y eso es lo que primero queremos. Gracias, Fernando. Ahora vamos con Marta, a ver si nos puede también responder. Para mí los aspectos más fundamentales, como dijo mi compañero, es crear empleo, porque es muy difícil, a veces uno como madre soltera, madre cabeza de hogar, pues mantener a la familia y estar sin un trabajo, pues eso es muy difícil. Entonces nosotros hemos emprendido para que de aquí a un tiempo podamos seguir surgiendo y dar trabajo a las personas que lo necesitan, así como nosotros un día lo necesitamos. Un día quisimos, no tuvimos un trabajo y fue muy desesperante. Entonces, ayudar así también al resto de personas. Gracias, Marta. Igualmente, felicitaciones, porque ustedes están pensando no solamente en ustedes, sino también en aportar a otras familias y también a la sociedad. Pues a Fanny Spahn le hacemos la misma pregunta. ¿Qué aspectos tomó en cuenta para implementar su negocio? Bueno, mi tema fue una aspiración a cumplir a base también de una amiguita que tenía que, por ser madre soltera, no le daban el trabajo ni miedo. Medio tiempo peor a tiempo completo, por lo que ella ahorita en esta pandemia están todo por Drive, por Zoom, y hay que estar ahí con un celular o con una computadora, que es muy difícil. Muchas veces por ello ella buscaba trabajo de medio tiempo. Y ella padecía porque a veces no tenía ni para un pasaje, peor para pagar el internet. Entonces, esa aspiración, digamos, la meta a cumplir, de dar trabajo a otra persona, ya lo estamos haciendo porque lo estamos trabajando. Estamos trabajando las dos. Y la verdad que ahorita, como iniciamos y en lo que estamos, hemos avanzado bastante. Yo sigo con la bendición de Dios, hemos estado creciendo y seguimos trabajando en conjunto. Ya, sabemos también que para emprender siempre uno debe guardar ciertas cualidades, porque a veces no es fácil, a mucha gente se le dificulta atender al público y sobre todo también hacer las cosas de calidad y con brevedad. Respóndanos ustedes, ¿qué cualidades creen ustedes que debe tener un emprendedor o una emprendedora? Bueno, yo, Fanny Spahn, carisma, alegría, siempre tratar con amabilidad a aquella persona que viene, digamos, con un problema, decirle no, o hacerle ese tiempo que viene al local, que sea diferente, que se sonrían, que se olviden de los problemas que se tiene, y así dice, no, entonces ya, yo voy a regresar, dice, pasé, aquí me olvidé de eso y voy a seguir viendo porque me siento bien. O sea, eso es un buen carisma al atender a cliente. Muchas gracias. Marta, vamos ahora con la misma pregunta. ¿Qué cualidades cree que debe tener un emprendedor o emprendedora? Bueno, primeramente las cualidades que uno debe tener es una buena atención. Porque si uno no tiene una buena atención, no va a atraer al cliente. Entonces uno tiene que tener una sonrisa. Si tal vez, digo, tenemos un problema, pues los problemas se quedan aparte. Porque el cliente no va a tener la culpa de mi problema. O viceversa, yo no voy a tener la culpa del cliente, pero es un ejemplo, un cliente viene de mal genio. Entonces yo como, primero como dueña de local, como atención al cliente, tengo que cambiarle ese chip al cliente, en que si él viene enojado, entonces yo le atiendo con más calidad, con más respeto, más calidez, y el cliente va a cambiar de opinión y va a cambiar también de manera de tratarme. O de tratar a cualquier persona. Y una, ese es por un punto. Otro punto es la calidad del producto que yo le estoy ofreciendo. Y preguntarle si le gustó, preguntarle o también decirle una opción, tal vez que puedo cambiar, que no le gustó o qué es lo mejor que el cliente acepta de mi producto y de mi persona. Entonces, si nosotros tenemos esas cualidades para atender a un cliente, vamos a ganar más clientes y podemos surgir mucho más. Muchas gracias, Fanny. Ahora vamos con Fernando, la misma pregunta. Una de las cosas principales que nosotros debemos tener en cuenta para comenzar es la actitud. Creo que para mí eso es lo más importante que debemos tener. Debemos tener una actitud de que pese a los problemas que tengamos o a las cosas que hagamos, no dejarnos vencer y seguir adelante en el emprendimiento, porque es muy fácil emprender, pero lo complicado es mantenerse. Entonces, creo que con mi socia nosotros hemos estado muy claros en que tenemos que tener esa actitud positiva para seguir adelante. Respecto a lo que es el servicio, todo nosotros debemos ponernos en el puesto de los dos, tanto como el que está vendiendo como la persona que está atendiendo. Y eso es lo que nos hace a nosotros, creo que especiales aquí en el sector donde estamos, porque la atención de nosotros es, para mí es muy buena. Nosotros somos un complemento, tanto mi socia en la cocina yo en la cocina como mi socia que es en la atención al cliente. Muchas gracias, Fernando. Ustedes nos han hablado de muchos atributos y también de la experiencia que en este tiempo han tenido cada uno en sus emprendimientos. Pero también mucha gente se estará preguntando y estará diciendo, a lo mejor yo quisiera también emprender. ¿Qué recomendación le darían usted a nuestro amigo o amiga oyente o a las personas que nos están siguiendo a través de redes sociales y que quieren emprender, salir adelante y luchar en la vida? Yo, Fanny, bueno, aquellas personas que inicien con su emprendimiento en cualquier cosa o rama, lo que sea, que siempre debemos tener en la cabeza que es muy difícil, que debemos ser muy perseverantes, bien firmes, porque no es un negocio de noche a la mañana, se puede sacar a flote y decir vamos a tener unos ingresos del primer mes. No lo es así. Hay que ser tener los pies bien puestos en la tierra para sacar adelante y ser en las buenas y en malas, lo que sea. Hay que sacar y hay que estar ahí, haya clientes o no haya clientes, hay que estar en un negocio ahí para la atención, para así seguir cogiendo clientela y crecer y sacar a flote lo que es el emprendimiento. Muchas gracias, Fanny. Vamos con Marta y luego con Fernando, porque vamos a entrar ya a nuestra primera media hora de programación. Luego vamos a los sostenimientos, me parece, o a un video, ¿no? Sí, compañera Katy, vamos a un video promocional de Tani Burger, luego vamos a los promocionales y publicitarios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, luego volvemos con otro video promocional, en este caso de Spa Fanny. Ya, entonces dejemos que concluyan con la pregunta a los dos compañeros de Tani Burger y damos paso para que podamos salir a la otra actividad. Adelante, Marta. Bueno, mi recomendación para alguna amiga que quiere emprender, pues sería primero darle ánimo, a decirle tú puedes, darle fuerza y decirle es difícil, pero se puede salir. El decirle nosotros podemos, sea en hombre o mujer, nosotros tenemos esa fuerza de decir podemos. ¿Por qué? Porque diría para una persona que tiene hijos. Entonces, ver lo que nosotros podemos hacer por nosotros y por nuestros hijos. Y sacar a flote. Yo sé que es muy difícil a veces se venderá un dólar, como al otro día se venderá 100. Entonces, no porque vendí un dólar, bueno, chuta, y ahora me voy a caer y ya no voy a poder, ¿no? Entonces, tener ese enfoque donde nosotros debemos decir, si hoy me fue mal, mañana me va a ir bien. Y si mañana me va bien, entonces, mañana me va a ir súper bien. Entonces, seguir saliendo a flote y decir a la otra persona, si tú quieres hacerlo, chévere, hágalo. Y también apoyarnos mutuamente. Un ejemplo, si mi compañera quiere poner la compañera del otro emprendimiento tiene local, digamos, cerca. Entonces, yo le puedo ofrecer una hamburguesa, como ella me puede ofrecer una limpieza facial. Entonces, ayudarnos también entre los emprendimientos y así poder salir a flote. Importante también saber que entre ustedes pueden fomentar el PRUE, que no necesariamente se debe tener ese rato el dinero, sino que intercambiar los servicios. Y eso es muy importante porque a veces hay personas que no lo tienen ese rato, el valor de uso de cambio, pero pueden ofrecer sus servicios. Vamos ahora con Fernando a ver si está ahí, si no para continuar con el video promocional. No puede contestar porque está atendiendo al cliente, pero podemos seguir. Bueno, se ve que nos va súper bien en Tani Burger, ¿eh? Eso es bueno. Bueno, antes de continuar, por favor, antes de salir a promocionales y publicitarios, quiero agradecer a quienes en este preciso momento están ya en la transmisión en Facebook Live. No se olvide, somos Redcom Comunicadores. Quiero saludar a Moni Luna, a Juan Cerrato, nuestro querido amigo Juan Cerrato, voluntario en el terremoto de Pedernales. Fue también, a propósito de este emprendimiento de Tani Burger, fue nuestro ranchero ahí, estuvo como todos nosotros, trabajando por nuestros compañeros, amigos, hermanos, queridos, en este malhadado desastre natural de hace 4 o 5 años ya. En este abril se cumplen 5 años, en el 2016. Un saludo a Juanito Cerrato, a Joana Huamancuri desde la parroquia de Calderón. Gracias, Joana. Qué gusto que esté comunicándose con nosotros y esté pendiente de este programa número 160. Y a nuestro querido amigo desde la provincia de Imbabura, desde Cotacachi, al poeta, escritor Darwin Rivadeneira, que nos envía saludos y felicitaciones, obviamente, a los emprendedores. No sé, Katy, si continuamos o ya pasamos al video para los promocionales. Dígame usted. Yo creo que como está atendiendo Fernando a sus clientes, pues de antemano le deseamos muchos éxitos en su atención que está realizando, pues vamos con el video promocional. Listo, vamos con este video e inmediatamente salimos a los promocionales y publicitarios. Vamos a ver un video promocional de Tani Burger. Disfruten, familia, de nuestra exquisita fanesca con pedidos a domicilio o visitarnos en nuestro restaurante ubicado detrás de Elqui Centro Sur, S32, OE2 y 183, Iquipu. Te esperamos. ¡Hey, Bessie! Ve a mi Bessie, no se me vaya, que los Chasqui reporteros ya regreso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Los del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas, Messi, ¿se puede? Los Chasqui reporteros ya regresaron. Me muero, ya han regresado. Los Chasqui ando. Pues regresamos nuevamente luego de unos de pequeños promocionales y estamos nuevamente con ustedes. Recuerden que estamos con Tani Burger y también con Uñas Spa Fanny. En este momento quiero compartir una frase. Nos dice, el éxito no tiene nada de especial, solo se trata de seguir avanzando cuando otros han renunciado. Y eso es precisamente lo que ustedes como emprendedores están haciendo y cada día van apoyándose el uno al otro y también me imagino sus familias son parte de estos emprendimientos. Quiero dar el paso ahora a nuestra compañera Mónica para que continúe con la entrevista. Adelante, Mónica. Gracias, Katy. Gracias. Estamos ya en la segunda mitad del programa. Estamos con Marta de Tani Burger y con Fanny de Uñas Spa Fanny. Marta, nos has contado que el emprendimiento surge a raíz de la pandemia. La pandemia nos exige a tener una dinámica distinta. Y es el servicio a domicilio. ¿Cuáles son los elementos que Tani Burger toma en cuenta para hacer un servicio de calidad a domicilio? Es decir, cuando ustedes tienen un pedido, sus clientes, sus potenciales clientes, sus asiduos clientes, al recibir lo que ustedes preparan, ¿qué es lo que reciben? ¿Cuáles esos tips de calidad que ustedes llevan con su producto al domicilio de cada uno de los consumidores? Primero cuando tenemos un pedido de... De esos, pues primero vemos que vaya de buena calidad. Una buena calidad y una vista, lo visual también es lo que les atrae al cliente. Una buena asepsia, que es lo principal, lo primordial, la asepsia, tanto en el local como para cuando nos piden. Y cuando nosotros entregamos, pues también tenemos que dar un buen producto. Y el otro cliente, bueno, hasta ahorita he tenido muy buenas que nos dicen, sí, ha estado muy bueno, ha estado muy rico y vuelven a pedir. Entonces nosotros seguimos haciéndolo bien. Si nos piden otros, porque lo hemos hecho bien, y entonces igual al rato de entregar, nosotros también, por esto de la pandemia, lo que es bioseguridad también estamos haciendo y entregando, apenas entregamos, le ponemos el alcohol y le decimos, y obviamente con, aparte de la calidad, o sea, mucha empatía para que también nos vuelvan a pedir otra vez el producto. Marta, ¿el servicio a domicilio en la zona Quitumbe lo hacen para toda la zona o tienen unas zonas determinadas para la atención? Por el momento hemos hecho así, cuando nos piden algo así, un ejemplo, una hamburguesa, entonces y es por aquí porque la mayoría son de aquí de la zona. Entonces lo hacemos personalmente, vamos, todavía no cuento con un auto ni con una moto, pero sí cuento con pegarme unas carreras a dejarle a los clientes. O, por ejemplo, aquí me piden de los locales, entonces tengo que cruzar la calle, correr a un local, correr a otro local, es lo que hacemos. También sí, en diciembre tuvimos pedidos ya más grandes, que fue para... para la zona norte, que ahí sí ya me tocó rentar un auto para poder ir llevando. Entre, por ejemplo, a mí si me hacen un pedido de unos $20, entonces voy a dejar al lugar donde ellos me piden. Pero por el momento se hemos hecho aquí y he tenido que ir a dejarles en los locales, en las casas, sí, corriendo, tratando de mantener a esa clientela feliz, primero porque prueban nuestros productos y están muy buenos. ¿Cuáles son de los clientes en edades? ¿Quiénes son los que más consumen? ¿Los adolescentes, los adultos mayores, los jóvenes? ¿Quiénes más visitan Tani Burger? Le diría que ahorita las personas como madres, padres, en edad como de 30, 35, 40, hay pocos jóvenes. Yo creo que sí, cuando ya entremos a clases, ay, sí voy a tener muchos niños que me van a decir una salchipapa de 50 centavos, pues la hago, la salchipapa de 50 centavos. Pero por el momento, la verdad, como no hay mucha afluencia de niños, de jóvenes, entonces tenemos más que me piden de los locales o una mamita me dice, tráigame 2, 3, 4 hamburguesas, entonces vamos a dejar. Las hamburguesas de Tani Burger deben tener un toque especial. Cuéntanos, Fernando, ¿cuál es el producto estrella de Tani Burger? Claro, ¿cómo están? Disculpen, me ausenté un poquito, pero como estamos aquí en el local, también tocaba atender a los clientes. Les comento, nuestra especialidad aquí son las hamburguesas. ¿Qué es lo que le hace especial a las hamburguesas? Nosotros tenemos el plus de que nuestra carne es 100% carne. ¿A qué me refiero eso? Que no tiene nada de gluten, nada de harinas, nada de avena que a veces le ponen, nada de eso. Eso es uno de los plus que nosotros tenemos. Otra cosa que nosotros tenemos es el pan. El pan que nosotros utilizamos es excelentemente bueno y también nosotros, algo que nosotros vemos también aquí es colaborar con el sector. O sea, nosotros a la panadería que tenemos aquí cerca, ellos nos entregan el pan y es un pan de muy buena calidad, muy, muy buena calidad. Otro de los platos estrella de nosotros son las alitas barbecue. Son alitas crocantes en una salsa casera barbecue que nosotros mismos elaboramos. Y esto es lo que más nos piden, las alitas y las hamburguesas. Una de las hamburguesas que más se nos llevan a nosotros, que es, digamos, la estrella, es la hamburguesa ranchera, que es con carne, es con un chorizo, con una salsa picante hecha por nosotros mismos y un queso de excelente calidad que también conseguimos aquí en el sector. Fernando, Tani Burger, ¿de qué horario es la atención? Tani Burger atiende desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche. Muchísimas gracias, nos abriste el apetito de unas alitas barbecue. Tendremos que salir corriendo a comprar en Tani Burger. Vamos ahora con Fanny Spa. Fanny, pintar las uñas es un arte realmente. Hacer los diseños en las uñas no lo puede hacer cualquier persona. Hay cosas en miniatura que se realizan y obviamente tienen muchas técnicas para hacernos. Cuéntanos, Fanny, ¿cuáles son los motivos, los diseños elegidos, especiales que tus clientas suelen solicitar en el spa? Bueno, de los diseños es dependiendo los gustos de los clientes. Algunos les gusta flores, algunos animalitos, o así, variedad, dependiendo. O si son todavía, digamos, jovencitas, niñas, todavía yendo a la edad de señoritas, son más, un poquito más de infantil. Ahí se le da, dependiendo el gusto de cada cliente. Y Fanny, a ti en especial, si una clienta va y te pide una recomendación para sus uñas, para pintarlas, ¿cuál generalmente recomienda? ¿Qué es lo que te gusta? ¿O cómo sueles recomendar a tus clientas para que elijan el mejor modelo? Bueno, siempre le tomo en cuenta es el color de la piel, que le resalte, si es ya una persona ya adulta, entonces ya va unos colores más de que les gusta verle elegante, serios, ya no tan así llamativos como les gusta a las jovencitas. Siempre ahí se le ve de acuerdo el color de la piel, que le haga lucir bien, le hagan aclarecer las manitos, o depende cómo sean las clientes. El servicio que tú brindas es un servicio en el local, ¿también lo haces a domicilio? Bueno, en esa base, yo como estoy al contorno mío, de cuidar lo que es el entorno familiar, como tengo mi suegro también que vive cerca, es diabético, no opté por salir a domicilio, y de lo cual que yo sí estoy dando un servicio en mi local, con todas las de bioseguridad, tengo todo lo de para hacerla, desinfectarles, lavarles las manitos, todo tengo así a la entrada. Eso ha sido lo base mío y gracias a Dios no me ha pasado nada, no me he contagiado, estoy sana. Por eso de las bioseguridad o la necesaria que he puesto, no, digo hasta ahora muy bien. Y igual las clientes que han venido mejor se sienten seguras y no están con eso de que me voy a contagiar y nada de. Fanny, háblanos de tus productos. ¿Qué productos son los que utilizas para pintar, para diseñar esas uñas? Si una clienta va, ¿cuánto dura el lacado, el pintado en uñas? Háblanos sobre esto, sobre cómo es tu producto, cómo seleccionas ese producto para la cliente. Bueno, el producto que yo selecciono trato de ver todo lo que sea profesional. De niña profesional para dar un mejor servicio. Por ejemplo, es un manicure, dependiendo del diseño, porque a veces les gustan muchos diseños y se demora, digamos, una media hora o un poco más cuando ya quieren en todas las uñas. Y los productos siempre utilizo de marca, que son en Rodel también es del Masglo, en todo eso. Mejor calidad. Al igual que Tani Burger tiene su producto estrella en Fanny Spa, ¿cuál es? Mi servicio estrella es lo que es en pedicure spa, todo lo que es masajes de, digamos, de reflexología podal. Cuéntanos, amplíanos más sobre eso. Es bueno, el pedicure spa le ayuda bastante a relajación, a circulación de la sangre. Cuando están con bastantes estrés, se le hace ese pedicure spa. Al momento que nosotros manipulamos, hacemos masajes, lo que es en los pies, en la base, donde va todos nuestros órganos de nuestro cuerpo, aquel músculo que está ahí, digamos, duro, tenso, se le da masajes en cada punto del nombre relacionado al pie, de reflexología, alivia los dolores que tienen en ciertas partes del cuerpo. Mi estimada Mónica, mi estimada Katy, ¿por qué no promocionamos un poco con un video de lo que tiene Fanny Spa, les parece? Compartamos este video en este preciso instante. Vamos a compartir algo que nos ha preparado Fanny sobre qué es lo que tiene Fanny Spa para ofrecer a su público, a sus clientes y a las personas que deseen utilizar este servicio. Vamos pues entonces en este preciso instante. Buenas tardes, mi nombre es Fanny, es mi emprendimiento donde le ofrecemos a toda la clientela lo que es manicure. A continuación también ofrecemos tintes, maquillaje, peinados, planchados, cepillados. A continuación vamos más adentito, donde lo cual hacemos pedicure spa, que el sillón es masajeador. A continuación también damos servicio de masajes relajantes y con todas las vías seguridad. Bueno, ustedes pudieron mirar este video, un pequeño video donde Fanny Spa nos muestra todo el equipamiento, toda la inversión que ha realizado para que ustedes que se sienten, pues bueno, con necesidad de utilizar la reflexología, el pedicure spa, y bueno, pues quienes les gustan de estos diseños en las uñas, yo digo ahora ya no son diseños, ya parece arte en las uñas, entonces pueden usar los servicios de Fanny y Fanny Spa. Mónica, por favor. Preguntarles a Marta, a Fernando, a Fanny, para sus clientes en la zona sur, en la zona Quitumbe, ¿dónde encontrarles? ¿En qué redes sociales? ¿Cuáles son sus contactos? Pueda compartir con el público que nos mira y nos escucha, ¿dónde les podemos encontrar? Comienzo con, bueno, nosotros estamos ubicados detrás del Quicentro Sur, exactamente en la S32 o E2 183 y Quipo. Nuestros números de contacto son el 096-96-573-48. En las redes sociales que nos encuentran es en Facebook, en Instagram, que se nos pueden encontrar como Tani Burger Cat. Muchas gracias, Fernando. Fanny, cuéntanos dónde te encontramos en las redes sociales. ¿Cuál es tu contacto? Bueno, mi contacto al WhatsApp. También me encuentro en Facebook, que está Fanny Spa Más. Bueno, estoy en Facebook. Y estoy ubicada acá, es calle Quipu y S32. Muchísimas gracias. El programa está por terminarse. y no quisiera perder la oportunidad. Ustedes que son muestra clara de lo que es el emprendimiento, del esfuerzo, la perseverancia, yo quisiera pedir a Fernando, a Marta, a Fanny, que puedan dar unas palabras finales para quienes quieren emprender. ¿Qué palabras motivacionales, de empuje, podrían dar a todos quienes en la zona sur quieren emprender y también de quienes todos nos están escuchando por las redes sociales? ¿Qué tener en cuenta? ¿A dónde acudir? Es importante conocer desde ustedes esas palabras. Lo que les puedo decir yo a toda la gente que nos escucha y que quiera emprender, como dije anteriormente, es perseverar y el querer hacer algo. Es estar ahí luchando. Es difícil en esta época de pandemia, es mucho más difícil, pero no es imposible. Entonces, si quieren emprender, háganlo con toda la fe de que esto va a salir adelante, de que todo lo que hagan va a salir adelante, sin mirar atrás en el hecho de que de gana me puse, por qué me puse, me va a ir mal. Esto es riesgo, pero sabiendo manejar las cosas, esos riesgos se van perdiendo, las cosas malas, pongámoslo así, no se van a dar y va a ir para adelante todo emprendimiento que se ponga, desde incluso vender, ponerse un puesto chiquito de verduras hasta ponerse algo mucho más grande. Si no se persevera, no se da, y obviamente saber a dónde nosotros queremos llegar. Y a veces no es importante el final, sino el camino. Y tener ese camino muy claro de a dónde vamos a ir. Gracias, Fernando. Esto es lo que les puedo decir de parte de Tanibo. Gracias, Fernando. Lo dijiste muy claro. Lo importante no es el final, sino el camino. Marta, ¿qué nos puedes decir tú? Bueno, yo, mi consejo es la persona que quiere emprender, pues, que lo haga con toda esa fe, con toda esa pasión de todo lo que tiene, o sea, ¿cómo lo diría? La trayectoria que tenga, o sea, lo que tenga puede ser que se ponga una tienda o que se ponga un spa o que nos pongamos un algo de comida. Pero siempre llevar ese positivismo y decir yo pues, porque si nosotros nos ponemos con eso de que será que sale, será que puedo, no nos va a salir, pero si nosotros decimos esto sale y esto se puede, va a salir. Y también, bueno, en las personas que si tienen ese empujecito, un ejemplo de mi parte, yo tengo ese empuje de mis tres hijos y que también tengo aquí al lado a mi niña, ellos son los que a mí me hacen cada mañana decir, hoy voy a trabajar, hoy lo voy a hacer y hoy va a salir eso, para hoy, para mañana y para todo lo que sigamos emprendiendo. Entonces, para las personas que quieran ponerse, pues, que tengan esa fe, primero fe en Dios, fe en uno mismo, porque si uno también no se tiene fe y se dice, no, quizás no pueda, entonces tampoco vamos a poder, pero si nosotros decimos, no, esto se va a poder, pues así sí se va a poder, y vamos a seguir adelante. Para todas las personas que quieran emprender, pues adelante, ñeque, y pongámosles positivismo a las cosas que vamos a hacer. Fanny, ¿qué les decimos a las personas que quieren emprender? Bueno, para aquellas personas que quieren emprender, háganlo, poner una meta a cumplir para el bienestar del entorno familiar de cada situación en que se encuentre, que siempre ser, digamos, a ese logro alcanzar, que siempre debo ser positivo, estar, digamos, con ese autoestima de que sí puedo, voy a salir adelante, aunque a pesar de los obstáculos que se tenga, pero siempre tratar de llegar a esa meta que yo me he puesto, dependiendo de cualquier emprendimiento que uno se ha puesto, pues, en sacarle adelante. Muchísimas gracias, Fanny. Vinicio, estamos terminando ya con... Estamos ya, así es, Mónica, así es, Katy, estamos ya en la parte final. Quiero nada más agradecer a Fanny, a Fernando y también a Marta, casi le digo Tani porque está en la videoconferencia, está como Tani. Bueno, a Marta, a Fernando y a Fanny por la gentileza, por estar acá en esta entrevista. Quiero las palabras finales, cortito, porque estamos ya al terminar ya esta hora de entrevista, esta conversación, esta tertulia. Empecemos por Fanny, muchas gracias por estar aquí, Fanny. Y sus palabras finales para terminar ya esta entrevista. Bueno, de mi parte, muchas gracias. Muy agradecida, que Dios la siga bendiciendo con salud, lleno de vida, seguir adelante. Y es un empujón para nosotros de tener, digamos, esa patadita de la suerte para seguir emprendiendo, seguir saliendo en adelante con más ánimos, porque sabemos que ya no estamos solos, sino nos están promocionando para poder nosotros seguir creciendo, seguir que nos sigan conociendo dónde estamos y a qué nos dedicamos. Bueno, de mi parte, muchas gracias por ese apoyo y que Dios les bendiga. Muy amable, Fanny. Vamos con Fernando. Fernando, muchas gracias. Sus palabras finales ya al terminar este programa. Muchas gracias. Primero agradeciéndoles a la Casa de la Cultura por la apertura que nos dan a los emprendedores, a los que estamos comenzando un negocio. Agradecerles mucho, Vinicio, Cathy, Mónica, ¿verdad? Y a todos ustedes, a los que nos escuchan. Y decirles que les esperamos en Tani Burger. Recuerden, estamos detrás del Quicentro Sur. Ya les dimos nuestros contactos. Y cualquier cosa estamos a la orden. Muchas gracias por todo esto. Muy amable, Fernando, y terminamos con Marta. Marta, sus palabras finales. Muy buenas noches, diríamos. Por mi parte, muy agradecida a la Casa de la Cultura, a todos ustedes que conforman la radio, por darnos a promocionar nuestro pequeño negocio, nuestro pequeño emprendimiento, que muy pronto será más grande y poder dar, como dijimos, trabajo a otras personas. Mil gracias por tenernos haber contado con nosotros, y que Dios los bendiga y sigamos adelante. Y pues se les espera en Tani Burger con un menú muy rico, muy delicioso y con un carisma muy, muy bonito para atender a cada uno de nuestros clientes. Muchas gracias, Marta. Bueno, vamos ya terminando. Gracias a ustedes por la gentileza en este programa 160. Compañera Cathy, muchas gracias por su gentileza. Bueno, también agradecerles a cada uno de nuestros invitados de hoy, a Fernando, a Marta, a Fanny, y también a quienes se han unido a través de nuestras redes sociales y de este Zoom. Yo quisiera terminar este programa compartiendo una frase del cofundador de Apple, que es Steve Jobs. Nos dice: la única forma de hacer un trabajo es amando lo que haces. Y eso es precisamente lo que ustedes nos han demostrado y han expuesto esta noche con sus emprendimientos. Nada más desearles siempre suerte y que sigan creyendo en sus talentos, en sus capacidades. Y que, como le decían ustedes, nada es imposible. Entonces, muchas gracias. No se olviden de escuchar el reprise de nuestro programa este domingo 28 de marzo de 16 horas a 17 horas a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM o por www.radiocce.com. Soy Cathy Rojas, buenas noches y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, Cathy. Mónica, ya en la parte final. Agradecidos todos por esta noche de emprendimientos productivos. Así es, esta noche de emprendimientos productivos, agradecer a la administración Sonar Quitumbe por habernos compartido estas experiencias con Tani Burger y Fanny Spa. Felicitarles, éxitos a los dos, y nos vemos el próximo martes, que también tendremos emprendimientos de la zona Tumbaco. Así es, Mónica, y a propósito de emprendimientos y de este trabajo colaborativo, vamos nosotros a promocionar la Feria de la Fanesca y Granos Santos, Quitumbe 2021. La participación de 9 emprendedores de las 5 parroquias de la Administración Zonal Quitumbe, Guamaní, La Ecuatoriana, Turubamba, Chillogallo y Quitumbe, quienes estarán participando en la promoción y comercialización de sus productos y servicios. Y la Fanesca, a través de esta feria virtual, que lo que busca es generar espacios de comercialización y generación de empleo. Gracias a todas y todos por esta gentileza. Soy Chasqui Milenario, les deseo un hermoso Mushugnina, un fuego nuevo, y toda la sabiduría, y que todos nosotros avancemos a un nivel de trascendencia con este tipo de trabajo colaborativo, comunitario, que permita que todos avancemos y, a pesar de las dificultades, logremos esa transformación social que tanto lo requerimos. Gracias a todas y todos por estar acá. No se olviden que en nuestra fanpage de Facebook Live, Redcom Comunicadores, quedará este video posteado para que ustedes lo puedan volver a mirar, lo puedan grabar, lo puedan tener como parte de su registro. Esto se retransmitirá, se reprisará el día domingo de 4 a 5 de la tarde por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, www.radiocce.com, y no se olvide, Cultura FM 100.9. Gracias a todas y todos. Esta ha sido la página 160 de Chasqueando. Este ha sido un vuelo mágico, místico, cultural y musical. Muy amable y buenas noches a todas y todos. ¿Escucharon eso?